En esta semana se inició la venta de cannabis para uso recreativo en farmacias. Para conocer más sobre el tema, hablamos con Martín Collazo, investigador del equipo de Monitor Cannabis de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Uruguay cierra esta primera etapa donde ya existen tres modalidades legales de acceso para usuarios mayores de 18 años. Hacía 2 años y medio que se estaba funcionando el cultivo doméstico y los clubes de cannabis, y a partir de hoy también los usuarios pueden elegir acceder a través de farmacia. Esto implica que hoy uno de los componentes importantes de la ley, que era el acceso para adultos a cannabis no medicinal, digamos, ya podemos empezar a mirar, a monitorear mucho más de cerca y empezar a intentar encontrar resultados en lo que tiene que ver con, los objetivos en materia de seguridad pública, los objetivos en materia de salud y también de reconocimiento de derechos para los usuarios. ¿Uruguay cuenta con cifras para conocer el universo de quienes hacen uso recreativo del cannabis? Uruguay cuenta con buena información sobre el tema de drogas, ¿no? Y hoy sabemos que existen cerca de 160.000 personas que han consumido cannabis en el último año, y dentro de ese grupo hay 55.000 personas que son usuarios habituales, es decir, que varias veces por semana utilizan cannabis y por tanto esta semana o la que viene se van a enfrentar a la necesidad de acceder a ese cannabis. Por tanto, hay 5.000 inscriptos y hay un número mayor de gente que podría estar inscribiéndose en el próximo periodo, las próximas semanas, a partir de que se reconozca y efectivamente el sistema funcione correctamente y con seguridad. Sabemos que existen 7.000 cultivos registrados, cultivos domésticos registrados, y estimamos que otras 7.000 personas se están abasteciendo también de esos cultivos domésticos, es una conducta legal. También existen 3.000 personas que se estarían abasteciendo a partir de clubes de cannabis. Esto nos da una cobertura entre cultivo doméstico y clubes de cannabis de 17.000 personas, y hay 5.000 inscriptas en farmacia que están accediendo a partir de hoy. Suponemos que en un universo de 55.000 usuarios habituales hay un margen para que se inscriba un número mayor de usuarios. Desde el Cerro de Montevideo, les informó La Cotorra FM.